Saben que los martes nosotras tenemos un contacto con las radios argentinas para el programa Decimo. Así que aquí va nuestra segunda entrega para La Argentina, Radio La Tribu y varias radios comunitarias en todo ese bellísimo país. Desde Mujeres Creando para Decimo. Aquí lo que yo les propongo es darle continuidad a nuestra discusión, a nuestro análisis sobre la cuestión del feminismo y del feminismo latinoamericano. Una cosa que me parece importante señalar, una cosa que me parece importantísimo a nivel de todo el continente aclarar. Más o menos a mediados de los años 90 y fruto de la Cumbre Mundial de las Mujeres, preparada por las Naciones Unidas y básicamente con la agenda del ajuste estructural y con la agenda del Banco Mundial, entró a todo nuestro continente vía ONGs las famosas políticas de equidad de género, las famosas políticas de igualdad, las políticas que nos dijeron que el horizonte de lucha de las mujeres tiene que ser simplemente la inclusión, simplemente la incursión, simplemente ser parte de una especie de cuota biológica dentro del sistema patriarcal, dentro del sistema capitalista, que lo único que necesitábamos nosotras es el 50% de ese mismo sistema. De ahí es que nacen las famosas políticas de equidad de género, las famosas políticas de igualdad, que por lo menos en Bolivia han significado la cuota de las mujeres en los partidos, que está a nivel de todo el continente, que en Bolivia ha significado el ingreso de las mujeres al servicio militar voluntario, que en Bolivia ha significado toda una retórica que han desplegado gobiernos como el de Banzer, como el de Fujimori en el Perú, como el de Menem en la Argentina. Retórica de igualdad de las mujeres que no afecta las estructuras mismas de opresión y que no sirve de cuestionamiento del sistema como tal. Eso no es feminismo. Eso no sirve para nada. Eso lo único que ha hecho es confundir a las mujeres en cuanto a que lo que necesitamos es ser parte del propio sistema. Lo que nosotras como feministas planteamos es poner en cuestión las lógicas mismas del sistema. Por eso nosotras respondimos a esa política diciendo: no queremos el 50% del infierno neoliberal, lo que queremos es todo el paraíso. Y el desafío del feminismo latinoamericano y del feminismo de Mujeres Creando que nosotras nos planteamos es un desafío que primero rompa con el mito de la igualdad. No nos interesa la igualdad. El feminismo no es un discurso de equidad de género. El feminismo no es un discurso de derechos para las mujeres. El feminismo es un discurso subversivo que pone en cuestión todas las relaciones de injusticia y todas las relaciones de opresión en todas las sociedades del mundo.